Esto no es obra de terroristas. A esta hora ya comienzan a sonar los sonidos contra la Babilón. La rebeldía tiene su música. Esto es Contra Babilón. Retourner la planète, faire péter les trompettes, la vitrine du Fouquet. Va falloir qu'ils s'inquiètent, qu'on préfère c'est la fête. Si Diwa ou Manet, c'est nous les poètes. Le monde à l'envers, ils vont apprendre à s'y faire. Retourne le planisphère, y'a le sud qui se libère. On change les règles, on sabote la boussole. Les fachos qui s'affolent, ouais je te jure j'en raffole. Soulèvement légitime, siempre Palestine. Nos luttes clandestines, ma musique contamine. Leurs lois sont pénibles, mon coup est terrible. Augmente le volume, la victoire est possible. Ahora sí, pues, queridos compañeros, queridos vecinos del mundo, queridos compas, ya estamos comenzando lo que es una nueva jornada de lo que es Contra Babilón, queridos compas. Música en contra el puto sistema, audios contra informativos, comunicados, actividades de todo un poco, el paño de la contra también más ratito, queridos compañeros. El paño de la contra que es un espacio que no ha crecido en una weá, compas, así que en cualquier minuto desaparece. Porque no crece nada, po. Pero bueno, ahí le seguimos dando el aguante, queridos compañeros. Ya, queridos compas, ahí nos ordenamos un poquitito porque ¿cómo íbamos a hablar si no teníamos conectado el micrófono? ¿Ah? ¿Cómo lo íbamos a hacer? Pues ¿cómo nos iban a escuchar, obviamente, ustedes desde sus territorios, queridos compas? No nos podían escuchar, pues. Si que estaba muerto el micrófono acá, pues. Si no, no lo teníamos conectado, pues. Grave error, pues. Grave error. Pero ya estamos por ahí. Pues ¿cómo nos escuchamos por ahí? Estamos muy acoplados, ¿no? A ver. Veamos ahí el, por ahí el interfaz, ahí la mesita. ¿Cómo está funcionando por ahí? Por ahí nos estamos escuchando, queridos compañeros. Ya estamos nuevamente, pues, una semana más, pues, queridos compas. Esperando, obviamente, que estén lo mejor posible cada uno de ustedes, queridos compañeros, queridos vecinos, queridos amigos, queridos hermanos, hermanas, hermanes. Todos los que estén escuchando, obviamente, lo que es el Contra Babilón. El día de hoy tenemos, obviamente, un programa especial, de alguna forma, dedicado también a los compañeros presos que comenzaron una nueva huelga de hambre, que eso lo vamos a tener un ratito más. Compañeros presos anarquistas de la guerra social, presos de la revuelta, que están ahí justamente comenzando lo que es esta nueva huelga de hambre por el traslado justamente que han sufrido a las cárceles desde acá, desde Santiago hasta las cárceles empresas de Rancagua, queridos compañeros. Así que eso lo vamos a tener un ratito más también. Así es, pues. Música en contra de la cárcel, obviamente, también vamos a tener como buen programa anticarcelario. Así que eso, ya comenzamos con la buena música, queridos compas. Comenzamos con Sidi Guacho, del disco Elegancia Popular. Estuvimos escuchando Desorden Internacional. Desorden Internacional, que se vaya propagando este desorden para poder mantener el orden natural de las cosas, ¿no? Porque, obviamente, ustedes saben cuál es el orden natural. La expresión más alta del orden, tal como decía aquel mítico lienzo gigantesco, compas. ¿Sí o no? ¿Ustedes se recuerdan de eso? No sé, yo sí me recuerdo, queridos compas, ¿ya? Así que lo importante, obviamente, que ya comenzamos el programa, así que para que estén atentos a lo que son todo lo que esté pasando, ¿ya? Quiera donde quiera que estén, queridos compañeros. Y ya comenzamos, obviamente, con esta música a través de lo que son las redes de complicidad de las radios cómplices de la Contra. Ya, queridos compas, agradecemos obviamente a los compañeros de Radio Nehuen, radionehuen.cl, y a través de la aplicación de Google Play, que pueden descargar directamente a través de Google Play. Búsquennos como Radio Nehuen todos los días miércoles desde las 22 horas. Radio Placeres de Valparaíso, 87.7 FM para todos los vecinos porteños, y radioplaceres.cl, sábado 23 horas. Radio Web Artesanal de Orugas y Mariposas, por el colectivo feminista libertario, directamente desde Neuquén, Argentina, todos los días jueves desde las 10 de la mañana y domingos desde el mediodía, casandras.org. La señal del viento se llama Curruf y es radiocurruf.org, la señal justamente del viento, queridos compañeros, radiocurruf.org, miércoles 22 horas en directo. Radio Temblor de Panamá, por el colectivo de voces ecológicas, radiotemblor.org, todos los días desde las 15 horas en el bloque informativo alternativo. Tenemos también a los compañeros de la Asalto Mata Radio, asaltomataradiorock.com. Por aquí teníamos asaltomataradiorock.com/contrababilón -3/, compas. Ahí pueden escuchar, obviamente, todo lo que es el programa, y a través, obviamente, de asaltomatarradiorock.com, domingo desde las 6 de la mañana en horario de Madrid. Agradecemos también a los compañeros de la radio comunitaria Extremo 96.1 FM, Movilizando Sueños, desde Reñaca Alto, en Viña del Mar, todos los días viernes desde las 20 horas, a través de radioextremo.cl y a través del 96.1 FM. A través también de la Radio Libre 96.3 Santa Teresita, comunitaria alternativa y popular, ahí en la Bahía del Bocado de San Borombón, en la provincia de Buenos Aires, viernes 20 horas, sábado 18 horas y domingo 16 horas, Radio Libre 963.wordpress.com. Radio UCAN Libertaria, directamente desde San Fernando, todos los días miércoles desde las 22 horas y sábado desde el mediodía, 87.7 de la frecuencia modulada, radioucan.cl. Radio Educativa 107.5 de la frecuencia modulada en la comuna de Nancagua, sexta región, todos los días sábados desde las 21 horas, radioeducativa.daemnancagua.cl. Radio Sudaca FM Comunitaria, radiosudaca.org, directamente desde Trelew, Argentina, 105.3 de la frecuencia modulada, sábado 22 horas. Radio Manque de Rancagua, radiomanque.org, viernes 20 horas y domingo desde las 11 de la mañana. Radio Chapita FM Montevideo, Barrio Nuevo París, 88.5 FM, viernes y sábado, 21 horas de Montevideo. La Chapita FM, 885.blogspot.com. Radio Villa Olímpica, rcbcortao.cl, confirmarán horario, compás. Radio Comunitaria Población Aconcagua, 107.9 de la frecuencia modulada en la comuna de San Felipe y a través de rcpa.cl, sábado 21:30 horas. Agradecemos y le mandamos un gran abrazo gigante al compañero de la Radio Comunitaria Población Aconcagua. Obviamente sabemos que no lo está pasando muy bien y desde acá te mandamos un gran abrazo, José, así que muchísimas gracias por el apañe y desde acá un gran abrazo fraterno también lleno de fuerza. Radio Activa FM, radio libre y participativa desde el país de Valencia, 98.2 en la Bahía de Albaida y 107.6 en Alcoy, sábado 18 horas, radioactivat.org. Radio Sentipensares, radiosentipensares.com, viernes 20 horas de Argentina, 19 horas de Chile. Radio Semilla, radiosemilla.com.ar, 106.5 FM, jueves desde la 1 de la tarde. Radio Noticiero Rural, noticierorural.org, jueves y martes desde las 21 horas. Radio La Conquista del Pan, directamente desde Argentina, Radio Anarquista, laconquistadelpan.com, todos los días viernes desde las 15 horas de Argentina. Agradecemos también a los compañeros de México, a Jusco Radio, a juscoradio.mx, jueves 18 horas de México. Radio Almaina, radio libre de Granada, España, 88.5 de la frecuencia modulada y a través de radioalmaina.org, sábado desde las 15 horas de Granada. Radio 31 de Enero, radio31deenero.org, en directo los miércoles desde las 22 horas. Radio Lafkenche, radio comunitaria de la provincia de San Antonio, a través del 87.5 de la frecuencia modulada en la comuna de San Antonio y Santo Domingo, 87.9 de la frecuencia modulada en Cartagena y El Tabo, y a través de la aplicación de Radio Lafkenche, viernes 19 horas. Radio Capucha, sábado 20 horas, radiocapucha.perronegro.cl. Agradecemos a los compañeros de Radio Cahuinche de Petorca, cahuinche.cl. Y por último, los compañeros de la Radio La Bulla, comunicación alternativa directamente desde Neuquén, Argentina, 100.5 de la frecuencia modulada para todos los vecinos de allá de Neuquén y a través de labulla.org, queridos compañeros, jueves 18 horas, Radio La Bulla. Ahí están todas las radios cómplices de la Contra Babilón, nos cansamos. Este es un espacio obviamente que se ha mantenido durante todas las temporadas y se va a seguir manteniendo obviamente, y mientras más radios cómplices de la Contra Babilón la vamos a seguir, se va a seguir alargando. ¿Por qué? Porque tenemos que nombrarlas a cada una de ellas. Es nuestra obligación y con honor y con orgullo decimos obviamente que son radios cómplices de la Contra Babilón. Bueno, el hecho de que nos estén escuchando en diferentes territorios, votando, destruyendo todo tipo de fronteras, es algo maravilloso. Que usted, sí, tú también. Sí, tú que estás escondido, tú también, po. El hecho de que ustedes nos estén escuchando, obviamente, indiferente en el territorio donde estén, para eso son las radios cómplices de la Contra Babilón. La red de complicidad que se arma, obviamente, a través de los medios alternativos. Eso es importantísimo, poder seguir apoyándolos, poder seguir difundiéndolos, poder seguir participando de ellos, que es importante también. Y más Camelo, vamos a ir a escuchar del disco Patagonia Rebelde del 2014, Perro Guardián, dedicado obviamente a la puta policía. Y luego vamos a escuchar una banda que escuché durante la semana y que me sorprendió pero muchísimo, llamada Radio Veneno. Si tienen la posibilidad de poder escucharlo, de poder escuchar esta banda, escúchenla. Totalmente recomendable, queridos compas. Radio Veneno con el tema Policía Loca, así que dedicado a la puta policía, estos dos temitas de la Contra. Thank you. la patria es la solución. El perro guardián no baila esta canción, ni el orden ni la patria es la solución. El perro guardián no baila esta canción, ni el orden ni la patria es la solución. Vamos, amigos, la cosa no es contigo, la cosa es con tu esposa que puta que la rota. Vamos, amigos, la cosa no es contigo, la cosa es con tu esposa que puta que la rota. El perro guardián no baila esta canción, ni el orden ni la patria es la solución. Sonidos de la revolución en el Contra Babilón. Con ganas de luchar y con una convicción en la cabeza, con

que ese compañero ejemplar se merece. Que así fue para todos aquellos nosotros, nosotras, tanto para los más distantes como para los que hoy más consecuentes. Sergio Terencia, el Urubu, hoy vive en nuestra memoria, alentando el compromiso de una juventud que, a pesar de todo, sigue soñando y peleando por una patria para todos o para nadie, y reivindicando el ejemplo de nuestros compañeros caídos y o desaparecidos. Arriba los que luchan. Eso fue algo con respecto a lo que es la vida, el pensamiento simpatizante, de hecho, de la FORA Argentina, de Sergio Urubu, ya Sergio Terenzi, el Urubu, queridos compas. Así que se conmemora nuevamente 25 años del asesinato de Sergio Urubu, el día 6 de junio de 1996. Y ahí quisimos obviamente conmemorarlo también acá, tal como lo hicieron los compañeros del ciclo de cine anarquista de Buenos Aires, que también a través del ciclo de cine anticarcelario acá estuvimos emitiendo el día lunes el documental justamente realizado por anarquistas también, que le pegan a lo que es la cinematografía, compas, y se sacaron un documental con respecto a lo que es la vida, obra y lucha de el Urubu. Ya, así que desde acá obviamente le mandamos un gran abrazo fraterno al Urubu. Y obviamente hay compañeros que sacaron temas dedicados al Urubu, pues, como es El Fuego y la Palabra, del disco Técnicas de Ataque del 2013. Vamos a ir a escuchar Urubu. Y luego vamos a escuchar a Última Esperanza, del disco Sin Ti No Es Posible, que es una bandota, y un temón llamado Anarquistas y Rebeldes, este tema. El Fuego y la Palabra, Última Esperanza, sonando acá para el Urubu. El 7 de junio del año 1996, nuestro compañero y amigo Urubu fue asesinado por la Policía Federal Argentina por defender sus ideas anarquistas hasta las últimas consecuencias. Estas son tus palabras y tu recuerdo que no morirá jamás. Urubu, por siempre, por siempre, por siempre. No confundamos el amor y el odio. El odio lo reivindico para mi enemigo. Con mi enemigo comparto, con mis amigos hablo, discuto, amo. Entre nosotros tenemos que querernos y no confundirlo. La bronca es para los autores de nuestro resentimiento. Cuando nosotros entramos y movemos de abajo, los de arriba se caen. Están vivos y los criamos en este mundo, obligados a vivir en un sistema con el cual no estamos de acuerdo. Con el cual no estamos de acuerdo, con la cobardía, la injusticia, el orden de la imposición y de la fuerza que hace siglos ellos nos condenan. La muerte callar nuestras voces ni quitarte de medio. Ya no hay despedidas, más tarde nos vemos. Sé dónde encontrarte, hasta siempre, compañero. Guitarras incendiarias se toman las ondas rebeldes de la Contra Babilón. Trova libre a esta hora. Dentro de lo que es la trova libre de esta semana, queridos compas, vamos a ir a escuchar a Gabo Sequeira. Gabo Sequeira es un trovador argentino, sensible de las crónicas urbanas, que en sus composiciones refleja historias marginales de amor y su punto de vista ante la realidad político-social. Simpatizante de las ideas liberadoras de un ideal libertario. Su estilo musical puede definirse dentro de la canción y autor y la trova urbana. Creador del sello de trova independiente llamado Trova Insurgente Records. El último disco, de hecho, sacado ahora, el 2021, se llama Eleuteria, ¿de dónde vienen las canciones? Pero en esta oportunidad vamos a ir a escuchar dos temas clásicos de Gabo Sequeira. Ya primero que todo, un tema que es dedicado a Urubu, justamente, llamado Los Hijos de la Tierra. Y luego vamos a escuchar el clásico, clásico de clásicos de Gabo Sequeira, llamado El Anarquista, dedicado a Severino Di Giovanni. Dos tremendos temones a través de este tremendo trovador libertario llamado Gabo Sequeira. Thank you.

Las iniciativas anticarcelarias se han multiplicado y reactivado en el último tiempo con redes de apoyo, colectivos, organizaciones y proyectos múltiples que amplifican la voz de los compañeros presos e instalan la prisión política como una realidad. La reciente movilización de huelga de hambre de los compañeros subversivos y anarquistas presos en diferentes cárceles en Santiago de Chile e Italia ha mantenido en las calles un clima de solidaridad cotidiana que se sigue manifestando a través de múltiples acciones a lo largo y ancho del territorio y fuera de este. El control social impuesto por el poder en tiempos de pandemia y defendido por Paco y Milico no ha sido impedimento para que se multipliquen las instancias de lucha, por lo que destacamos cada gesto de propaganda, agitación múltiple, fuego, explosiones, comunicados, saludos de apoyo, entre otras tantas iniciativas públicas e ilegales que se han hecho presentes. La huelga de hambre líquida mantenida por 50 días por los compañeros en nuestro territorio, más los 29 días que mantuvo el compañero anarquista Juan Sorroche cautivo en Italia, ha sido una movilización en donde se ha instalado como exigencia la salida a la calle del compañero Marcelo Villarroel Sepúlveda y el fin de las largas condenas que se ven reflejadas a través de las modificaciones de carácter retroactivo que tuvo el decreto ley 321, el cual regula la libertad condicional y que afecta no solo a nuestro compañero, sino a un amplio universo de la población penal en Chile. Tras la huelga de hambre se introdujo una cautela de garantía a favor de Marcelo, por el proceso de la libertad condicional. Posteriormente se desarrolló una audiencia el día lunes 31 de mayo en la que finalmente resolvió desfavorablemente la petición hecha por la defensa de nuestro compañero el día miércoles 2 de junio. El entramado jurídico-político dice no poder pronunciarse por la sentencia de la Fiscalía Militar, que mantiene Marcelo por acciones de guerrilla urbana en la década de los 90, y menos sobre la retroactividad de la ley penal, siendo evidente la complicidad de venganza por parte del poder para quienes se rebelan contra el orden y la ley. Desde la Red Solidaria Anticarcelaria con Juan y Marcelo, llamamos a seguir redoblando las iniciativas en solidaridad con los presos subversivos y anarquistas y contra la cárcel, sus decretos y leyes. Las resoluciones de los tribunales del poder jamás detendrán la porfía, dignidad y convicción de nuestros compañeros presos que buscan la calle. Esto lo deben tener claro nuestros afines, así como el enemigo. Por la derogación de la reforma retroactiva a la ley 321 y todas sus leyes. Juan, Marcelo y todos los presos de la guerra social a la calle. Mientras exista miseria, habrá rebelión. Domingo 6 de junio de 2021, Santiago de Chile. Ya, queridos vecinos, ahí teníamos el comunicado que nos envían gracias a los compañeros que siempre están solidarizando con el programa y confiando en el programa, obviamente, para poder difundir los diferentes comunicados y las diferentes acciones que se están realizando en solidaridad con los compañeros Juan y Marcelo, específicamente, y en realidad con todos los compañeros anarquistas presos de la guerra social. La Red Solidaria con Juan y Marcelo, Red Solidaria Anticarcelaria con Juan y Marcelo. Tenemos, vamos a ir de alguna forma indicando todo lo que fue sucediendo. Primero que todo, bueno, tenemos lo que es la última hora del día 6 de junio. El cierre y remodelación de la cárcel de alta seguridad trasladan a compañeros subversivos y anarquistas a Rancagua. Fue realizado el último traslado desde la unidad especial de alta seguridad el día 6 de junio del 2021, en particular desde la sección de máxima seguridad hasta la cárcel empresa de Rancagua, donde se encontraba nuestro compañero Francisco Solar y Mauricio Hernández Norambuena. Hoy ya la cárcel de alta seguridad y la sección de máxima seguridad se encuentran clausuradas completamente en proceso de remodelación del castigo y el aislamiento. Francisco llega al módulo 2 de la cárcel empresa de Rancagua, mientras el resto de los compañeros anarquistas y subversivos, Marcelo Villarruel, Juan Aliste, Joaquín García y Juan Flores, se encuentran recluidos en el módulo 1 de dicho penal. Fin a las modificaciones del decreto ley 321 contra la perpetuidad de las condenas, Marcelo Villarruel a la calle. ¿Ya? Y dentro de lo que fue también, a ver, tenemos el... los últimos traslados desde la sección de máxima seguridad hasta la cárcel empresa de Rancagua se realizó también... Eso lo comentamos, pues, queridos compas. Estaba repitiendo lo mismo, ¿ya? Bueno, ahora es cuando recomponer y fortalecer la red de solidaridad con los presos subversivos y anarquistas, ¿ya? Eso fue lo que sucedió... A ver, acá lo tengo. A ver, acá lo tengo, ¿no? Tras el traslado de presos de la... Aquí está. De la cárcel de alta seguridad... Me faltan las comas y los puntos acá, o si no, no cacho nada. Tras el traslado de los presos de la cárcel de alta seguridad de Santiago y la sección de máxima seguridad de la cárcel empresa de Rancagua, ocurrido el fin de semana pasado,

Compañeros y compañeras, recién estamos ingresando acá a Santiago de nuevo, venimos de Rancagua. Fuimos con la compañera Natalia Casanova, compañera de Juan Flores, y Daniela Zapata, compañera Marcelo Villarroel, les habla la Chari. Bueno, allá estuvimos esperando en Rancagua cerca de un par de horas que nos dieran mayor información. Nos atendió el capitán Espinosa, quien nos da la información de que Ramiro y Francisco Solar quedaron en máxima módulo 2 y que los otros compañeros, Marcelo Villarroel, Juan Aliste, Juan Flores, Joaquín García, quedan en máxima 1. Mañana tiene encomienda Ramiro y Francisco Solar. El día martes tienen todos los demás encomienda, de 9 a 12 y de 2 a 4. También nos dicen que desde muy temprano hay que llamar a la oficina de la OIRS porque ellos no saben si en este régimen especial que ellos llegaron por este traslado, donde incluso a ellos fueron trasladados con funcionarios del CAS, se les aplicó también un PCR y ellos están en cuarentena 14 días. No saben si les van a hacer valer el enrolamiento de las personas que nos hemos enrolado por ellos en Santiago. Entonces hay un número telefónico que después lo voy a acá juntar, donde se puede llamar mañana desde las 8:30, 9:00 para preguntar ese caso del enrolamiento, porque si la persona no aparece enrolada no puede entregar encomienda. También la otra situación que nos dejó bastante preocupados es que es muy helado, nosotros nos morimos de frío ahí esperando y es muy helado y los compañeros hay que hacer fuerza y presión para que les puedan entrar también ropa de abrigo. Ya se les permitió entrar frazadas de polar, pero hay una fecha tope que es hasta antes del 2 de julio. Lo otro es que en el caso de Marcelo Villarroel, el compañero es vegano, y la cárcel de Rancagua, por ser una cárcel concesionada, no reconoce, nos dijo, es la única persona vegana que hemos tenido en años, por lo tanto ellos nos mandan a un proceso de evaluación con la nutricionista de la empresa externa que da la alimentación a Rancagua. Ahí pueden pasar 2-3 semanas hasta un mes, por lo que ahí igual vamos a tener que hacer presión y hablar también con los abogados del compañero y abogadas del compañero para que logren establecer también cuál va a ser el tema. Yo voy a mandar también el listado, algunos WhatsApp los he mandado, pero los voy a reiterar de las cosas. Las cosas no se trasvasijan allá, se llevan listas en potes plásticos o en envases plásticos en el caso de los útiles de aseo u otras cosas. Básicamente es eso. Ellos dicen que una vez a la semana van a permitir que se comuniquen 5 minutos, que ese es el régimen que tienen allá, y que ellos desconocen cualquier otro régimen que tuvieran en el CAS, pero que mañana, hoy día fue una mini reunión que ellos hicieron breve, donde salió este capitán Espinosa a darnos esa explicación, y el día de mañana van a tener reuniones durante todo el día. Por lo tanto, nos dijeron, mañana no sacan nada con venir, solo a dejar encomienda para Ramiro y Francisco Solar, porque mañana no habrían resoluciones extra, porque mañana van a hacer reuniones técnicas durante todo el día. Tampoco precisaron la hora. Y el martes, que sería la encomienda que tiene que entrar para Juan Flores, Juan Aliste, Marcelo Villarroel y Joaquín García. Eso es lo que hasta este minuto nos dieron respuesta con respecto a los compañeros. Yo querido compas, ahí como les habíamos anunciado, ahí teníamos a la Chari de la Radio Primero de Mayo, justamente participante de la Radio Primero de Mayo, y obviamente también siempre ahí poniéndole el hombro a todos los compañeros presos, ya así que siempre ha estado con eso ahí. Nos estaba comentando con respecto al traslado de los compañeros, en el momento que se realizó el traslado de los compas desde Santiago a Rancagua, ya. Presos trasladados desde la casa de la cárcel de Rancagua a la cárcel de Rancagua en huelga de hambre producen disturbios contra el aislamiento y el régimen interno de los cuales quieren someter. Cerca del mediodía del 9 de junio, la movilización y la huelga de hambre iniciada tras el traslado desde prisiones del CAS y la sección de máxima seguridad hacia la cárcel de Rancagua por remodelaciones en el primer penal dio un nuevo paso. Los prisioneros ubicados en el módulo 2, correspondiente a los presos trasladados de la sección de máxima seguridad donde se encuentra el compañero anarquista Francisco Solar, comenzaron un desorden quemando ropa y papeles, generando una gran cantidad de humo al interior del penal. Los carceleros, llegaron a tratar de controlar el disturbio, procediendo incluso al personal Brigada Especial contra Incendios, quienes los desalojaron de las celdas, consiguiendo en la práctica romper el aislamiento total al que están sometidos. Este hecho es parte de la masiva huelga de hambre por parte de los trasladados de la CAS y la máxima seguridad en rechazo al aislamiento completo por cuarentena, 24 horas de encierro y prohibición de visita de abogados. En rechazo al régimen alimenticio en el que los quieren someter, innumerables restricciones en la encomienda, negando todo tipo, todo lo ganado por la CAS y las exigencias de un régimen de desencierro digno, ¿ya? Solidaridad activa y complicidad con los presos en lucha y huelga de hambre contra el castigo y el aislamiento encubiertos en pandemia. Defender todas las ganancias conseguidas con las luchas dentro de las prisiones, ¿ya? Eso fue lo último justamente que pudimos rescatar con respecto a lo que está pasando. Justamente que vamos a estar atentos también con los compañeros presos en la cárcel de Rancagua, ¿ya? Estos son los solidarios con el tema cárcel de alta seguridad y luego mal gobierno. Tremenda banda en la cual cantó más de una oportunidad el negro ahí también. Con el tema de insistir, en la cual cantó también este tema. Los solidarios, cárcel de alta seguridad y luego mal gobierno, insistir. Liberar, Porque la rebelión tiene su sonido. Los nuevos sonidos de la rebelión suenan a esta hora en Contra Babilón. Ya, queridos vecinos, vamos a ir con los nuevos sonidos de la rebelión, lo nuevo de la música independiente, autónoma, no sé cómo llamarle, compas, pero los compañeros que confían en el programa y envían su material, ¿ya? Vamos a ir a escuchar a Autóctonos de Ninguna Parte, o a secas Autóctonos, que es un proyecto musical y power trio chileno formado en Santiago de Chile a principios del año 2018. Está inspirado en el rock alternativo de los 90, en una búsqueda de volver a la música de guitarra, de instrumentos análogos y de transmitir letras con sentido. Nico, Filo y Vander ya llevaban más de una década en diferentes bandas, pero siempre en la búsqueda de un sonido que ponga en valor nuevamente la estridencia del instrumento y la ejecución en vivo, abordando temas actuales de manera directa. Después de 2 años de composición, ensayos y de algunos shows en vivo en bares de la ciudad, la banda se concentra en la grabación de su primer disco llamado Alza la Voz, título asociado a la situación social vivida en Chile a fines del 2019, buscando un sonido ligado al rock alternativo, al grunge y la psicodelia. La banda graba y masteriza este álbum con el músico y productor chileno Pablo Guiadach en estudio Lautaro. En febrero del 2021 lanzaron el primer sencillo Alza la Voz, el cual se encuentra en Spotify y en las principales plataformas digitales. En marzo del 2021 lanzarán su segundo sencillo llamado Autóctono y a mediados de este año publicarán LP con 8 temas. Y ellos nos enviaron justamente este tema que vamos a ir a escuchar y que está sonando de fondo, llamado Alza la Voz. Ya, así que agradecemos a los compañeros de Autóctonos de Ninguna Parte por enviar su material. Muchísimas gracias. Y obviamente incitamos a cada uno de los compañeros que tienen banda, que tienen música, que nos envíen obviamente para poder difundirlo desde acá, justo con una pequeña historia. También sería bastante bueno para poder dar a conocer obviamente lo que es una pequeña biografía de cada una de las bandas y los músicos que suenan acá. Luego vamos a escuchar Ancestro Siniestro, una de las bandotas que escuché durante la semana y del tema obviamente que robé por ahí, que es el último tema llamado Las Balas. Esta es una tremenda agrupación ska punk de Antofagasta, Ancestro Siniestro, parte de la familia KDR Proud, sello independiente, y en el cual participan también los compas. Ya, y vamos a ir a escuchar el tema Las Balas que nos tiraron van a volver. Ese tema obviamente los compañeros también lo sacaron en su volá ska punk. Primero que todo, Autóctonos de Ninguna Parte con Alza la Voz, y luego Ancestro Siniestro con Las Balas en los nuevos sonidos de la rebelión. We'll be right back. van a ver. Las balas que nos tiraron van a volver. En Plaza Dignidad, que suena fuerte ese tema, queridos compas. Ahí teníamos autóctonos de ninguna parte y luego Ancestro Siniestro con los tremendos temones dentro de lo que es este espacio de los nuevos sonidos de la rebelión, pues. La contramusical, como le llamamos nosotros. Queridos compas, palabra de los compañeros Ignacio y Luis, acusados del envío de un paquete explosivo a la comisaría de Talca. Es difícil ponerse a escribir cuando el corazón y la mente aún los tengo turbulentos. Lo único que anhelo es un abrazo fraterno, la luz del sol y su calor sobre la piel. Y lo único que aquí tengo es cemento, frío, humedad y fetidez. Quizá se me haga más fácil partir agradeciendo en primer lugar a mi familia consanguínea, que lejos de todo esencionalismo me han hecho sentir querido a mí y a mi hermano. Gracias por su sincero apoyo. En segundo lugar, a todos los compañeros y compañeras afines que están moviéndose afuera en algún gesto solidario. En estos momentos todo sirve y al igual que a mi familia, gracias por su honesto apoyo. Ahora, para quienes se preguntan acerca de ello, les digo, sí, nuestro presidio es político, tan político como cualquier presidio de cualquier preso de este sistema. Ahondaría en cuestiones más teóricas, pero eso no es el momento. Solo diré que si no fuera político este presidio, entonces no nos habría tomado muestras de sangre contra nuestra voluntad, bajo amenaza de que las conseguirían igualmente. Si no fuera político este presidio, aunque Fiscalía no se preocuparía por tener copia de lo que leemos y escribimos, lo hace. Patente de ello es el allanamiento de nuestros computadores y teléfonos, en los cuales cualquier cosa que encuentren, les servirá para tener sus intrigas, para tejer sus intrigas. Si no fuera político este presidio, entonces los fiscales de la Metropolitana Sur no habrían entrado a nuestra casa con asquerosos medios mediáticos y cámaras al momento de nuestra detención. Y por último, si este presidio no fuera político, no habríamos sido parte de las declaraciones de Gali hace unos días. Hoy más que nunca decimos si no somos culpables. Si no somos culpables, mucho menos somos inocentes. El trabajo de determinar culpabilidades, sumiendo a los presos y presas y a sus familias en la miseria, es de la fiscalía. Eso es lo que en democracia llaman justicia. Ellos en sus casas, opulentos, cómodos y con su conciencia limpia. Nosotros y nosotras en las jaulas, sin agua, sin luz, lejos de todos quienes nos quieren de algún modo. Gracias a todos los que se mueven, un afectuoso saludo a todos los presos políticos de este mundo. Libertad a todos los presos, Ignacio y Luis. Esas son las palabras de los compañeros acusados del envío de un paquete explosivo a la comisaría de Talca. También tenemos, en Chile sí hay presos políticos subversivos, anarquistas y mapuches, y siguen luchando por ellos en las calles. Giordano Jesús Santander Riquelme, preso político de San Antonio, de La Revuelta, detenido el 3 de marzo del 2020, torturado y llevado a la cárcel por más de un año en prisión preventiva, condenado a 5 años y 300 días. El único testigo es un PDI, que dice haber visto a Giordano ánimo homicida. El 18 de junio, en la sentencia para Giordano, exigimos al tribunal competente la libertad sin condiciones e inmediata salida a Giordano simplemente porque es inocente. Condenan a cárcel efectiva a Cristian Briones, uno de los primeros presos políticos del estallido social. A 3 años y 1 día fue sentenciado el día lunes pasado por el 11º Tribunal de San Miguel el preso del estallido social Cristian Briones, pena que deberá cumplir a través de cárcel efectiva sin optar a beneficios. El pasado miércoles Briones había sido absuelto del cargo de maltrato de obra de carabineros por el que estaba siendo acusado, pero fue condenado por el delito de lanzamiento de bomba Molotov, por el que funcionarios de la 12ª Comisaría de San Miguel lo acusaron. La Fiscalía está pidiendo una pena de 5 años de prisión efectiva. Cabe destacar que Briones fue uno de los primeros detenidos durante los días de inicio de la revuelta popular, el 23 de octubre del 2019, por lo que ha estado en prisión preventiva durante 1 año y 7 meses en la cárcel Santiago 1. La inexistencia de restos combustibles en los peritajes de hidrocarburos, la presencia de cuestionables registros audiovisuales y los testigos y los testimonios de los propios uniformados como pruebas son parte de las críticas que se han expresado respecto al proceso que debió enfrentar Cristian Briones. Libertad a Cristian. Leonardo Quilo Durán absuelto. El Tribunal Oral en lo Penal de Concepción determinó la absolución total de Leonardo Quilo Durán. Nos alegramos de esta noticia de absolución total para Leonardo y Kevin Godoy en el norte. La lucha sigue hasta la libertad de todos los presos políticos. Reparación para Leonardo Quilo Durán. No existe constitución sin los presos políticos fuera de las malditas cárceles, queridos compas, ¿ya? Así que eso que quede clarísimo, ¿ya? Así que eso, compas, esas son algunas de las noticias con respecto a los compañeros que se encuentran tras la mazmorra. Esto es Ilícitos, odio a las cárceles. Ahora empieza el espacio donde difundimos trabajos, servicios, artesanía, ferias libertarias, material de difusión, discos. Trae tu paño. Y lo difundimos acá en el Contra Babilón. Ya, queridos compas, acá tenemos el espacio, obviamente, que sigue y en el cual también le damos difusión, obviamente, a cualquier tipo de servicio, cualquier tipo de trabajo, compas, publicaciones, ferias libertarias, cualquier tipo de no sé, lo que tú quieras difundir, perdón, obviamente, a lo que es tu trabajo, artesanía, tu trabajo independiente, no sé, lo que quieras difundir, obviamente, está este espacio. Trae tu paño, vos, compas, el paño de la contra. Tenemos las salas disponibles del Club Musical 814, ya recuerden, San Isidro 814. Tenemos también manito de toga, aros hechos de material reciclado, de botellas plásticas, cáscaras de huevo, género, CD, de todo un poco, desde San Fernando, a través del Instagram, @manito_de_toga, @manito_de_toga, ya ahí, obviamente, díganle que lo escucharon acá en el Contra Babilón, pues, compas. También desde Rancagua, alfajores veganos, 400 pesos cada uno y 3 por luca. De chocolates rellenos con mantequilla de maní. Cualquier tipo de información que necesiten a través del +569-63-76-8623. +569-63-76-8623 o a través del Instagram -pola. Polilla_pola. Y también agradecemos a los compañeros de Stickers Pal Pueblo, stickers_pal.pueblo, stickers_pal.pueblo, solidaridad y resistencia, ya cualquier tipo de rifa, todo lo que necesiten, compas, ahí también los compañeros están apañando harto, ya cualquier tipo de información, recuerden que tenemos el WhatsApp a través del +569-4214-7247, +569-4214-7247. Tenemos contrababilón@gmail.com y a través de las redes sociales, obviamente, también nos pueden escribir a través del Instagram @contrababilón y a través del fanpage Programa Contra Babilón y a través de Caco Contra Babilón, que es el perfil de Facebook. Ya cualquier tipo de información ahí los pueden escribir, pues, queridos compañeros, ahí estamos con el paño de la contra. Actividades, manifestaciones a esta hora en Contra Babilón. Ya, día, queridos compas, obviamente mucha tocata y todo eso no hay, ya, pero hay obviamente algún tipo de manifestaciones, rifas, solidarios, acopio, pizzas solidarias también tenemos, queridos compañeros. Y junto con eso, también tenemos una actividad solidaria que vamos a estar realizando este día sábado. Una jornada solidaria en apoyo al pueblo colombiano, tal como les había comentado hace un par de semanas atrás a través de los programas, junto con los compañeros del ciclo de cine anticarcelario. Vamos a estar realizando una transmisión online, obviamente no solamente el ciclo de cine anticarcelario, sino que está metido lo que es el Cine Anarquista de Buenos Aires, Festival Internacional de Cine Anarquista de Buenos Aires. También están los compañeros de Sin Fronteras Ni Naciones. ¿Qué más? Y obviamente otros compañeros también que están adheridos a lo que es esta jornada solidaria en apoyo a los compañeros del pueblo colombiano. Una nueva jornada antifronteras se teje y se levanta para engrandecer la voz de las luchas sociales en Colombia. Nos juntamos para denunciar la desigualdad, la represión, la desaparición y el asesinato por parte del Estado y la policía. No nos callamos, no decaemos y no nos quedamos inmóviles ante la depredación capitalista. Esta es una jornada musical que viene obviamente con videos informativos con respecto a lo que está pasando en la revuelta colombiana, ¿ya? Por Ecuador van a estar Luma Azul y Masaira Manzanillas, Biniman El Ordinario. Por Argentina va a estar Aquella, Niño Brujo. Por Colombia, Edith Candel, La Última Flor, Maleza, Rencore. Por Chile, La Lira Libertaria, Camila Quitra, La Furia, Chalo Caese Palo, Felipe Barnek. No se lo pierdan, queridos compas. Sábado 12 de junio, 21 horas en Chile, 22 horas en Argentina, 20 horas en Ecuador y Colombia. Va a haber aportes solidarios a través de PayPal a la cuenta visitmas@gmail.com, ¿ya? Así que para que puedan participar de esto, que es una tremenda jornada que se está realizando en conjunto con diferentes compañeros de diferentes territorios, que eso es lo mejor, queridos compas, porque las fronteras no existen cuando existe una real ganas de poder solidarizar con un pueblo que lucha, ¿ya? Las fronteras no existen en ese sentido, así que justamente queremos darlo a conocer. Es una transmisión colaborativa a través de medios libres, ¿ya? Ciclo de cine anticarcelario, Festival de Cine Anarquista, Sin Fronteras Ni Banderas, ¿ya? También a través de el YouTube de Publicación Antídoto. Y así que va a haber aporte solidario, recuerden, a través del PayPal visitmas@gmail.com. Cualquier tipo de información que necesiten a través de las redes sociales del ciclo de cine anticarcelario, bueno, y las nuestras también, van a estar por ahí publicando justamente lo que es este informativo. Recuerden, este día sábado 12 de junio, ya, desde las 21 horas Chile, 22 horas Argentina, 20 horas Ecuador y Colombia. Ya, así que para que puedan participar de esto, puedan gozar obviamente lo que es la música solidaria con el pueblo colombiano. Y obviamente lo importante también poder apoyar a través de esta cuenta, ya, a los que van directo apoyo de los compañeros en Colombia. También se viene, queridos compas, que se viene por acá, a ver qué tenemos. Tenemos lo que es la Free Bruja Side, ya, pizzas solidarias volumen 2 para los presos, para un preso de hecho, preso. Antiyuta por la libertad. Pizzas familiares 7 lucas. Las pizzas familiares 7 luquitas. La opción 1 es queso o queso vegan. Tomate, champiñón, albahaca, aceituna. ¡Qué rico! Opción número 2, queso o queso vegan, tomate, pimentón, choclo, aceituna. Opción 3, queso, tomate, salame, aceituna. Venta en verde, compas. Cualquier tipo de información, más 569-6147-3227. Más 569-6147-3227. Delivery con aporte voluntario, domingo 13 de junio, desde las 13 horas. ¿Ya? Información también a través de lo que son las redes. Acopio solidario también todos los días martes desde las 17 horas, recuérdenlo. Esto es en el parque, en la cancha del parque Ramón Cruz en Villa Frey. Ya, esto va directamente para los presos. A través de las consultas de Red de Apoyo Zona Oriente. Ya, arroba Red de Apoyo Zona Oriente. Están los lucazos solidarios también, compas. Tenemos la rifa en ayuda para Juan Ramírez. Podrá ganar una de las 3 sesiones de tatuaje. El valor es de una luquita. Venta de números directo en la tienda Santiago Inc. Tatuajes. Ya busquen por ahí en las redes sociales Santiago Inc. Tatuajes, donde pueden comprar justamente estos números que van a ir en directo apoyo de Juan Ramírez. Ya, rifa solidaria también a más de 17 años en prisión preventiva en Santiago 1. Como familia hacemos un llamado a solidarizar para costar los últimos peritajes, que se ha ganado su medida cautelar en más de 10, se ha negado su medida cautelar en más de 10 ocasiones, tanto en el juzgado como en la Corte de Apelaciones. Se le imputa el lanzamiento reiterado y arriesga de 5 a 10 años de cárcel. ¿Ya? Así que un compañero preso de la revuelta. Cualquier tipo de consulta, compas, o también para poder aportar justamente esta rifa a la cuenta RUT del Banco Estado, 19.571.704-4. 19.571.704-4, a nombre de Bélgica Toro. Información a través del Instagram, @ Solidaridad Constante, con K. Solidaridad Constante, compas. Así que para que puedan participar de esto, obviamente. También tenemos la rifa solidaria para Zoe Sandoval y María José Icochea. Libertad a los presos políticos de la revuelta. Diferentes premios. No estamos todas, faltan las presas. Valor del número es de 1.000 pesos. Cuenta RUT Banco Estado 16-341-308-6. 16-341-308-6. Cualquier tipo de información que necesiten al WhatsApp +56 984 90 40 11. +56 984 90 40 11, compas. Así que para que puedan enviar también el comprobante y cualquier tipo de contacto que necesiten con respecto a lo que es esta rifa. Los Lucasos Solidarios, recuerden visitar obviamente lo que son los medios alternativos de comunicación, visiten justamente lo que son las redes sociales de cada uno de los compañeros coordinadoras orgánicas que están en solidaridad con los compañeros presos, siempre con los compañeros que luchan, ¿ya? Así que eso, compas, muchísimas gracias por escucharnos lo que es esta hora 40 más o menos aproximada, que nos pasamos un poquitito de hecho, y nos encontramos en una semana más en lo que es Contra Babilón. Mojiganga, del disco No Estamos Solos, del 2002, vamos a ir a escuchar Contra la Pared. Nos despedimos hasta la próxima, queridos compas. Un abrazo fraterno. Chau. Rebelión. Hasta la próxima en Contra Babilón.